Y así, con los elementos sonoros sintéticos de la película, que acompañan a la película coreana Alive, es como damos comienzo en Contrabanda FM a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles, de la parte final del mes de septiembre del loco año 2020, dando comienzo una entrega de Sinaudiencia numerada, autodenominada, programa 916. Alive será uno de los contenidos que seguramente plantearemos hoy en el programa, pero seguro que mi partner en el micro 4 en la posición 2 tiene bastante más material aparte de esa peli coreana. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, pues sí. Es así, ¿no? Un poco mucho más material que desgraciadamente no cabrá en este episodio de Sin Audiencia. Lo iremos encapsulando como si fueran butifarras y lo iremos metiendo en los programas mientras vayamos haciendo. Yo quiero pensar que hay algún tipo de cielo o purgatorio o incluso infierno de Sin Audiencia. O limbo. Donde todas esas, o Valhalla, lo que quieras. Sí. La denominación es lo de menos. Donde todas esas películas, series, libros, cómics y tal que no hemos comentado y que se nos pierden, pues van ahí, a esa temporada dimensión desconocida. Sí. Y quizá, pues, en un universo paralelo, estemos tú y yo dando salida a todos esos Exacto. visionados y todas esas lecturas, ¿no? Y en vez de llevar 916 entregas, igual llevan pues 1200 los Jordi y el Hum de la otra dimensión, ¿no? Vaya usted a saber, no voy a decir que es probable o menos probable, o a lo mejor en el capítulo 500 acabaron con nosotros en la realidad y allí ya no existe Sin Audiencia. Exacto, y simplemente es el típico sitio donde estamos encerrados a nivel, vamos a decir, espiritual, no corpóreo, que nosotros nos pensamos que es la realidad, pero realmente es una prisión de la mente en la que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? ¿Tú qué pastilla cogiste? Yo creo que cogí la roja, macho. Ahí lo dejamos. Bueno, pues vamos a empezar con esta edición de Sin Audiencia, sí, como siempre, con la interacción que tenemos con nuestra querida People, empezando sí, por el comentario que nos dejó Unai. ¡Sin Audiencers! Yo además me congratula lo que expresa, aunque Ajá. da un poco de caña, porque no sé si estás al día de Lovecraft Country. ¿Quieres decir después del capítulo 5? Sí, que viene el 6. Me temo que el 6 no lo he visto, vale, todavía. El 6 es el que salió este lunes. Te agradecería un poco de clemencia conmigo. ¿Tú te llegaste a ver la serie Love, Death and Robots de Netflix, de la que hablé? No, no he llegado. Bueno. Hay un vínculo ahí. Hay un vínculo. Hay vale. un vínculo con uno de esos capítulos cortos, con el capítulo 6 de... Vale. Es que hoy vamos a ver muchos vínculos en las cosas de las que vamos a hablar. Porque el capítulo 6, esto no es un spoiler, sabemos que el protagonista, Atticus, sí, en el primer capítulo regresa de la Guerra de Corea. Sí, señor. Pues en el capítulo 6 nos enseñan qué pasó en Corea. Hostia, pues estoy deseoso de verlo. Igual lo veo hasta esta misma noche. Entonces... Claro, te estoy diciendo que el primer mensaje de esta semana nos lo escribe Unai. Ya. Unai y Corea, ya. Es una compatibilidad difícil. Es un versus complicado. Sí, vamos a ver qué nos dice. Dinos, a ver. Dice, poco se comenta aquí, Raised by Wolves, de Ridley Scott. Échale un ojo, que van 7, 10 capítulos y ya la han renovado. Es bueno, uno de los pendientes que tenemos. Sí. Voy a tope con Lovecraft Country. Cada capítulo un festival inesperado y hasta hacen capítulos de terror coreano con coreanos que se comportan como gente normal. Y actúan como actores y no como payasos cocainómanos sobreactuados hasta el ridículo más infinito. En fin, cada capítulo es como mínimo absolutamente sorprendente. Sí, señor, coincido. Realmente, si te sorprendió el 5 con esos momentos, sí. que no voy a decir la palabra clave para no chafárselos a nadie, sí, también es muy sorprendente este capítulo 6 con otros momentos, vamos a llamarlos... weirdos, bizarros, lo que sí, quieras sí. aplicarle, ¿vale? Retorcidos. Sí, no, pero weird le pega. Sí. Es algo... Es un adjetivo que es, vamos, sí, ahí, es una se cosa le puede poner. Bastante raruna. Vale. Por ponerle un adjetivo extraño en castellano. Luego dice, yo sí estoy en la categoría de los que se aburrieron con Tenet. Me parece que guay que fueras capaces de entrar en ella y disfrutar, como con la de New Mutants, pero vamos, Tenet es ridícula a más no poder y pide ser adepto completo para poder pasar por alto todas sus nolanadas. Por poner un ejemplo, aparte del horrendo montaje o tener a los mejores actores, el Brana y la de Vicky, que en Night Manager se comían con patatas a sus compis de reparto, aquí la tienen de damisela en apuros. Y el rodar toda una batalla como Clímax, en la que hay mucha gente disparando al derecho y al revés en un bando contra absolutamente nadie en el otro, ahí lo deja. Y los Ten Mutants, conociendo yo tangencialmente solo a Magic, pues resulta una película extraña, pero que se deja ver a pesar del efecto Glass. ¿Es rara? Sí. Lo tiene el efecto Glass. Es rara, pero no está mal. No me extraña que Disney se la quisiera sacar de encima de cualquier manera y enterrar cualquier atisbo de continuidad. Ya. Orlac nos dice: buenas, como soy muy fan de Ryan Murphy y no pienso ocultarlo, recomiendo Ratchet. Además, de en versión original, recomiendo verla en color. Y ahora ya podéis seguir con vuestras tontunas. Hablo con 5 de 8 vistos, que nos conocemos. Salud. Debo aclarar, para quien sí, no lo sepa... acláranos, por favor. Que esta serie de Ryan Murphy, Ratchet, es un, digamos, prólogo de alguien voló sobre el nido del cuco. Es verdad, algo había oído yo. Y habla de cómo la enfermera entra en ese sanatorio mental y cómo empieza a convertirse en lo que muchos años después, cronológicamente y muchos años antes, sí, cuando vimos la película, pues pasa en alguien voló sobre el nido del cuco. Vaya, vaya. Ya tengo bastante gente que me la ha recomendado, aunque también tengo gente que ha dicho que no le ha acabado de convencer la serie. Hombre, es un registro así a priori, sin saber mucho de ella, arriesgado. Yo ahora, como estoy con las series, aparte de Lovecraft Country, que la llevo al día. A la semana, ¿no? Sí, sí. Y The Voice también. Me iba a meter con la segunda temporada de Doom Patrol, que ya la tenemos. Pero las dos series más serias que tengo ahí ahora mismo en cartel son precisamente Raised by Wolves y Ratchet. O sea que... en breve también podremos deciros alguna cosa de... estoy hablando de un abanico de 5 series. Sí, si pudiéramos partir el cerebro y los ojos para poder ver con cada ojo y cada parte del cerebro una serie distinta, para poder tener un doble registro simultáneo... Y no he podido hablar todavía de la segunda... Quizás estaríamos abasto, pero vamos... No he podido hablar todavía de la segunda temporada de Umbrella Academy, o sea... Bueno... Lo que decimos, el limbo de sin audiencia va engrosando cosas. Sí, señor. Bueno, más cosas. El señor J.C. Hallenbeck. Hombre, que... tú... Le gusta agotarme la garganta. Bueno, ¿estás preparado, Jordi? Estoy preparado. Lo que pasa es que, bueno, has cogido carrerilla. Debo decir que siempre nos dice cosas muy interesantes, claro, aunque también nos trae la de obituario. Vale. ¿Apago el ventilador? ¿Para qué? Para que no haya accidentes. No, es igual. Voy con un chicle, por si acaso. Vale, vale. En el capítulo de hoy tenemos dos homenajes póstumos. Un clásico bajo el ojo del tigre. Un Hercule Poirot diferente con un origen todavía más diferente. Y una breve pero intensa historia de los videojuegos. Hostia. Estos días hemos tenido otros dos invitados al banquete del Valhalla sin audiencero. Por un lado, el actor anglo-francés Michael Lonsdale, destacable sobre todo por sus papeles en la versión original y auténtica de Chacal, haciendo el papel del policía que lleva a cabo la persecución del protagonista, y sobre todo por su papel de Hugo Drax en Moonraker, hostia, que llevo en un rincón de mi negro corazón debido a que fue mi bautismo en el cine de James Bond. Y en mi opinión, pocas la superan a nivel global y ninguna en cuanto a desmadre, entretenimiento y desfase. El otro homenajeado es Ron Kopp, especialista en diseño de producción y que se inició en la Guerra de las Galaxias y que, por ejemplo, se encargó del diseño de la nave Nostromo y, por lo que he leído por ahí, también del DeLorean de Regreso al Futuro. Colaboró, entre otras, en Conan el Bárbaro, Aliens y El Sexto Día. Entonces, queda aquí patente el homenaje, sí, señor, a Michael Lonsdale y a Ron Kopp. Luego dice, hay películas que van más allá de su calidad, guión, actores, etcétera, que por uno o varios motivos hacen que sobre todo marquen a una generación y dicho grupo solamente de recordar una canción, una frase, una escena o lo que sea, hace sentirse mejor. Y yo el otro día volví a ver Rocky III. ¡Hombre! No hace falta decir nada más, pero es que esta película lo tiene todo. Yo aquí voy a... ¿Vas a suscribir o vas a puntualizar? Voy a decir que me parece genial todo el aporte que tuvo él a la música OR y el hard rock melódico, ¿sí?, al cine ochentero, especialmente en las películas de Sly. Debo decir que aquí todo el mundo recuerda, evidentemente, el Eye of the Tiger de Survivor. Sí. En la cuarta parte, ese Burning Heart, también de Survivor. Sí. En la cuarta parte salía también James Brown. Sí, señor. Sí, sí, sí. Living in America. Living in America. Qué loco todo eso. O sea, es muy loca la cuarta. Mucho, ¿eh? mucho musicote. Muy épica. La parte final de la cuatro es súper épica. Debo decir que, además, aquí voy a recomendar ahora una recomendación musical, que es el tema que Survivor escogió primero para Rocky IV, que no fue ese Burning Heart, sino que fue una canción que se llama Men Against the World. El hombre contra el mundo. La recomiendo porque para mí es un temazo. No quiero decir que Burning Heart no lo sea, pero fue precisamente Burning Heart la que escogieron al final para que fuera la que ilustrara de manera notoria la banda de Rocky IV, igual que Eye of the Tiger la hizo en Rocky III. Y yo recomiendo esta Man Against the World, que es una canción que para mí es fenomenal y que pasó un poco desapercibida en la discografía de Survivor, precisamente porque no fue la notoria de la banda sonora de Rocky IV. Decir también que Sylvester Stallone no solo ha sido actor, también ha sido director, guionista, productor, y en una de las películas que dirigió, que es Staying Alive, que es la continuación de Fiebre del Sábado Noche. Sí, eso te iba a decir. Protagonizada por el John Travolta también. Él tiene un hermano que se llama Frank Stallone, que también hace ahor. Un ahor muy popero, pero ahora al fin y al cabo. Y hay un tema brutal de Frank Stallone, que es la canción, una de las canciones principales de Staying Alive. A pesar de ser una peli con orientación discotequera. Sí, pero yo creo que es en la parte del entrenamiento, porque la vi hace muchos años y no me acuerdo dónde sale la película. La canción creo que se llama Far From Over y es brutal. A mí es una canción de las que me pone las pilas. Te pone ahí, sí, sí, señor. Bueno, y hecho una parte de musical y ahorero de producciones de los 80 y principios de los 90, pues vamos a seguir con lo que nos dice Hallenbeck. Sí, señor. Dice, The IBC Murders, reciente producción de la BBC de 3 episodios sobre una de las novelas más conocidas de Agatha Christie. Aparte de una ambientación de gala, como ya es habitual en estas producciones, aquí tenemos a un John Malkovich dando vida al famoso detective belga, pero dándole una nueva perspectiva del personaje, tan serio como siempre, pero desprendido de la mayoría de los tics habituales. Añadiendo a la historia un origen de dicho personaje totalmente diferente del original. Bueno, una vuelta de tuerca original ahí al personaje de Hercule Poirot. Y luego, por último, High Score es una miniserie documental de 6 episodios dedicado a la historia de los videojuegos que ha llegado hace poco a la gran N. Cada episodio se centra en una época y en un tipo de videojuego que revolucionó dicha época. Se centra tanto en los creadores como en los jugadores que llegaron a lo más alto en esos mismos juegos. Qué bueno. Sí, los he disfrutado bastante, pero creo que aún quedan varios huecos que llenar en dicha historia y sobre todo falta un episodio dedicado a los ordenadores de 8 bits enfrentados en su momento, el ZX Spectrum y el Commodore 64. Bueno, es que hay mucha miga en ese tema, ¿no? Quizás daría para hacer muchas temporadas quizás de esta temática. Sí, yo quiero decir respecto a esta serie de High Score, que yo de los 6 capítulos me vi directamente, creo que el 3, que es el que dedicaban a los juegos de rol y aventura. Vale, para probar, por tu temática también. Y entonces, bueno, pues ya hablaré de este capítulo en concreto. Creo que pasan por encima, muy de puntillas, de muchos juegos de rol que han sido épicos y fundacionales y muy importantes, porque se cierran sobre todo, se centran en la historia de Sierra Online y su creación por parte del matrimonio, creo que es Williams, ahora no estoy seguro, y en el creador también, que es un friki, es muy chulo ver su casa y cómo se va disfrazando durante toda la entrevista y tal, el creador del Ultima, la saga de rol también más importantes. Luego hay una tercera pata del banco en este capítulo, que es un creador de un videojuego de rol gay. Ajá. Y que por unos problemas que tuvo, lo distribuyó, luego lo perdió, se quedó sin ninguna copia. Hay muy pocas copias en el mundo y durante el documental averiguaremos si algún fan guarda alguna copia y podrá recuperar una copia del videojuego que creó. Hay gente que guarda casi cualquier Muchísimos años después. Bueno, eso queda un poco en una anécdota, pero bueno, yeah. Fue importante en la comunidad gay porque en aquella época hacer un videojuego gay con tal como estaban las cosas a finales de los 70, principios de los 80, no era fácil. Era enfrentarse a un muro, exacto. Como el de los disturbios raciales, como tantas cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues queda como anécdota, pero una anécdota interesante, cuanto menos. Claro. Y más dentro del mundo de los videojuegos, que parece que siempre pues sean las grandes producciones y tal, y entonces siempre hay que tener un rinconcito para esos juegos independientes, ¿no? Claro. Que a veces también aportan. Yo es que, sin ser un experto, ni un jugón, ni nada por el estilo, el hecho de tocar temáticamente este tema a nivel histórico, yo también le veo quizás el problema o la disyuntiva de que, claro, si los que han hecho la serie pues son estadounidenses, quizás se centrarán en el mercado estadounidense, que quizás no fue exactamente el mismo que el europeo, o geográficamente quizás algunos juegos tuvieron mejor o peor distribución en unas partes del mundo o en otras, porque hablamos en un mundo en el que no había todavía una internetización y una globalización tan bestia como la que hay ahora, que lo que se hace en Polonia se puede jugar en Argentina, pero en los años 80 pues igual no tanto, ¿no? A eso me refiero, que quizás pues cada cual que vea esta serie pues le va a encontrar quizás pues a una falta, un fallo, yo hubiera puesto también... No, claro, porque cada uno tiene sus favoritos, pues, y evidentemente... Pues, y más en una cuestión como es el juego, ¿no? Que es algo tan, claro, subjetivo. Se pasaron por encima muy de puntillas, solo poniendo imágenes de fondo de juegos de toda la saga del Advance en Dungeons and Dragons, ya. De todos los Fallout, de muchos juegos que fueron los Elder Scrolls, sí. que para mí fueron básicos en mi infancia y adolescencia, y que bueno, que quedan ahí un poco apartados por centrarse, pues eso, en Sierra Online, que realmente es más tema aventura y conversacionales. Uh-huh. No me he equivocado, el matrimonio fundadores de Sierra Online son Roberta y Ken Williams. Uh-huh. Y luego se centran pues en el creador del Ultima, que esta sí que es una saga de rol, sí. Que es el Richard Garriott. Vale, vale. ¿Vale? Pero bueno, está interesante, y evidentemente son capítulos de una hora, cada capítulo dedicado, pues eso, a un tipo de juegos y tal, y entonces es muy difícil abarcarlo todo. Entonces ha salido mucha gente que ha comentado las carencias de cada capítulo en referencia a tal cual o pascual, evidentemente. Porque además supongo que a lo mejor contactaron con los creadores del Fallout y no se avinieron a hacer el... O no quisieron, o claro, no sé, entonces el matrimonio Williams o el Richard Garriott no tuvieron ningún problema. Y además el Richard Garriott les da un juego todo el rato disfrazándose de cosas y enseñándoles su casa y tal, que claro, que se prestó, ¿no? Claro. Bueno, en fin. Ellos saben cómo han hecho el documental y cómo han podido llevar la producción, ¿no? Sí, y además pues que es eso, es una temática que admite más investigación y más profundización, si se quieren meter más. Correcto. Pues ahora podríamos pasar a algunos estrenos que tenemos esta semana, ¿no? Algunos. Dos, ¿no? Algunos estrenos buenos, que dirían aquellos. Dos que puedan tener alguna coincidencia sin audiencia. Sí, o que nos llaman la atención porque quizás pues coincide algún nombre en nuestros archivos memorísticos y algún nombre que quizás pues lo tenemos asociado a algún título que puede dar juego y puede dar entretenimiento sobre todo. Y claro, pues esta semana tenemos, la verdad es que hay como, creo que es media docena, 7 estrenos o así, no está mal, pero yo quería simplemente pues hablar de Greenland, que es la última película que se estrena en España, al menos, porque Gerard Butler es un tipo muy activo de este actor, es el señor Butler, y que sepáis que Greenland, aquí le han puesto la coletilla del último refugio, está dirigida por Rick Roman Baugh, y también tenemos a Scott Glenn y a Morena Baccarin compartiendo reparto con el Mr. Butler. El leitmotiv de la historia de Greenland, pues es un objeto del espacio que viene hacia la Tierra y tiene pinta de que no se va a apartar cuando llegue a la estratosfera de nuestro querido planeta. Entonces, hay una familia que ha sido escogida para salvarse en un búnker, pero lo que no sabemos es, según los argumentos erráticos que hay sobre Greenland, si tienen un tiempo limitado para llegar al refugio y salvarse, o una vez en el refugio quizás tampoco les haga mucha falta el refugio, porque lo que viene después del objeto del espacio puede ser peor que el propio objeto del espacio. Dejamos ahí los puntos suspensivos porque en planteamientos así mejor no saber mucho. Y bueno, y que sepáis que esta película pues estará en cartelera en cines comerciales este próximo viernes, como unas cuantas más, como una de otra más de un tal Terrence Malick, que últimamente saca una película cada semana. Eso no quiere decir que la vayamos a comentar ni que la vayamos a ver, pero bueno, que sepáis que también, pues eso, viene un documental sobre el Drogas, que fue el mítico frontman de la banda Barricada. No voy a decir tampoco nada más, porque supongo que hay sensibilidades musicales para todos los gustos allá afuera. Y la que sí quería un poco dedicarle medio minutillo más es a Tommaso. Y diréis, con este pedazo de título, ¿qué hay detrás de Tommaso? Para que el Hum quiera comentarla, aunque sea sucintamente, en la sección estrenos. Pues es más que nada la última producción de un señor llamado Abel Ferrara. Abel Ferrara, que en otras épocas, en otras décadas, nos ha dado muchas alegrías. Yo he de reconocer públicamente que hace tiempo que tengo la pista perdida. Hace unas cuantas películas, títulos, que no tengo contacto con Mr. Ferrara. Y no sé qué tal andará su registro actualmente. Y no sé si realmente Tommaso será una película interesante o no. Pero aparte de la dirección de Ferrara, pues me ha llamado también la atención de que tenemos al Geto, surcado por la experiencia de Willem Dafoe, encabezando el reparto de Tommaso, y lo cual pues ya pues sumando 2+2 pues me ha hecho pues un poco al menos citarla aquí en la sección de estrenos de Sin Audiencia. Dicen que Tommaso es la historia de un artista estadounidense que se ha ido a vivir a Italia, a Roma, donde quiere desconectar de su vida pasada. Pero claro, si conocéis alguna película de Ferrara, esto que en líneas generales como argumento pues puede parecer un dramita existencial de esos que les gustan a los franceses de clase media, que comen queso en el postre, pero eso en manos de Ferrara quizás se convierta en pues posiblemente en una pesadilla, o en un drama extremo, o en vete tú a saber qué, porque, repito, no tengo ni idea de por dónde ahora anda ahora el registro de Abel Ferrara, pero como pues en el pasado hemos tenido muy buenos dividendos por parte de su creatividad, pues la citamos. Si alguien acaba viendo Tommaso, por favor que nos diga si merece la pena, si no merece, si deberíamos borrar esta parte del programa o qué. Pero bueno, eso ya lo dejamos en el campo de los visionadores y visionadoras. La película fue al Festival de Sevilla del año pasado ya, en la sección uh-huh. oficial 2019, vale. O sea que aunque se estrene a finales ahora, casi del 2020, uh-huh. es una película del año pasado. Vale, vale. Decir también, porque voy a añadir, sí. no es un estreno, es un reestreno, pero vale. me parece que es de justicia citarlo. Dilo, dilo, que yo no lo he dicho por no ser repetitivo, pero estamos en el 40 aniversario de la muerte del señor Alfred Hitchcock. Sí, señor. Eso que hace pues que este viernes lleguen a varios cines uh-huh. de España el reestreno, remasterizada en 4K, de Con la muerte en los talones. North by Northwest. Sí, señor. En su título original. En Madrid un montón de cines, Barcelona 2, los cines Balmes y los cines Boliche, uh-huh. y bueno, cines en Alicante, Valencia, Paterna, El Picat, Cornellà, Palafrugell, Valls, Majadahonda, Pozuelo, Cádiz, Puliana, Sevilla, Bormujos, Huelva, Ferrol, Santiago de Compostela, Gijón, Tenerife, Zamora, Béjar y Zaragoza, en Toma el ya. Palafox. Ahí. O sea que una gran oportunidad de ver esta película en pantalla grande con ese Monte Rushmore. Y con ese Monte Rushmore, con esa persecución, con esa avioneta, por los maizales, con ese cameo de Hitchcock, que tenéis que encontrarlo como siempre en su película, y con un Cary Grant, vamos a decir que en su momento más trufado como sí, actor señor. También, aportando parte de comedia, parte de drama, parte de acción, un tío versátil, porque aquí Hitchcock, bueno, a todos les hacía sudar, pero a Cary Grant en esta peli sudó la gota gorda rodándola. Sí, y eso se demuestra. Muy bien acompañado de Anne-Marie sí. Sand y James Mason. Por ejemplo. Sí, señor. Y una historia, pues que es mejor no saber nada, que es uno de esos ejercicios de... Hombre, difícil es que los que les guste el cine de Hitchcock a estas alturas no sepan nada. Sí, de, yo lo digo de, por si alguien hay ahí talones, que, ¿vale? No, que no la ha visto. No, evidentemente. Pero que sepáis que es un suspense de corte, vamos a decir, conspirativo, espionístico y vamos a decir que un poco político-militar, por decirlo de alguna forma. Y que no es un giro, digamos, al suspense terrorífico que hubo en otras producciones de Hitchcock, sino que es más, va hacia un suspense más relacionado con la acción y con las, vamos a decir, diría road movie, pero es que no sería correcto, sería una película de persecución, porque esta película es una película de persecución. Para mí es aquello que llamaría un solo contra el mundo. Sí. Cuando los astros se combinan para que todo vaya en tu contra... Pues esto es lo que le pasa al pobre Cary Grant. Sí, es Cary Grant el que lo sufre. Hay muchos momentos en que empatizas con él y te cansas. O sea, dices, madre claro, mía. O sea, yo estoy acá en alguna escena, acabo agotado. O sea, que eso que hace a veces John Wick, sí, sin repartir tanto, ya lo hacía Cary Grant hace pues sí, unos más de 50 años. Sí, señor. Vamos, que no se ha notado nada, Jordi, que nos gusta la película, ¿eh? Sí, vaya sí, tela. Por eso... No somos nada parciales, pero bueno, tampoco lo queremos ser. Es lo que hay. Sí, señor. Si te parece, quiero meter alguna breve... Por favor, mete breves. Porque además yo no he traído breves porque no me los he apuntado, pero en la última semana he escuchado tantos breves, sobre todo de cosas marvelosas, tebeísticas y movidas así, que dices, buah, ¿para qué? Podríamos hacer un programa entero de breves. Dale, dale. La aventura va a traer a España Host. ¡Hola! Sí. Muy bien. Ya sabemos que la aventura le gusta pues meterse en berenjenales, sí, pero señor. Yo creo que con el producto ha acertado... Y ha confirmado la aventura que la va a traer a nuestro país. El título dirigido por Rob Savage y bueno, protagonizado por una serie de actrices. Sí. Y que bueno, tan buena impresión ha causado. En el internet, sí. Sí, señor. Desde la plataforma Shudder. Decir que también está en YouTube gratuita, uh-huh. Subtitulada, para quien la quiera ver. Y que habrá un pase en Sitges 2020 también, si alguien acierta a ir a esa hora y a ese día. Disfrutable verla en pantalla grande, creo yo, ¿eh? Porque hombre, al ser... Yo, con tal de que sea oscuro... Bueno, ya creo... se ha explicado aquí sí. Que va de una reunión en Zoom de varias chicas, entonces yo creo que es disfrutable, en pantalla grande será disfrutable. Muy bien. Luego, una de videojuegos. Para quien recuerde el primer Red Dead Redemption, sí. Sacaron un DLC en el año 2010 que se llamó, lo sacaron para Halloween, y se llamó uh-huh. Undead Nightmare, la pesadilla de los no muertos. Sí. Recordemos que el Red Dead Redemption es un juego ambientado en el oeste, sí. Y pues en este DLC tenías zombies en el oeste. Pues ¿qué han hecho? Pues con el Red Dead Redemption 2 quieren hacer un DLC zombie para este Halloween. De momento se ha filtrado que quizá solo sea un DLC temporal. Esperemos que, como el que hicieron en el 2010, lo dejen permanente. Que es decir, caducable. Sí. Vale. Entonces, el título, al parecer provisional, porque alguien ha encontrado en los ficheros del juego que se ha actualizado código donde ha descubierto que podría llamarse este DLC Fear of Us... Y se ha encontrado un modelaje de 48 personajes zombies, uh-huh. 29 masculinos y 19 femeninos. Joder. Ahí lo dejo. Pura investigación detectivesca, hacker. Sí, no, bueno, es gente que le gusta cuando hay actualizaciones de juegos y tal, uh-huh. Trastear en el código sí. Encontrar qué es lo que se incorpora. Sorpresitas. Entonces los jugones pues están de enhorabuena. Tocando palmas ahí. L. Y bueno, decir por último, otro breve, que es que The Mandalorian... Se ha confirmado que tendrá el mínimo 4 temporadas. Y se acaba de estrenar, o se va a estrenar la segunda, ¿no? ¿Ahora? Sí, la segunda se va a estrenar ahora, o sea vale. Que de momento parece que es uno de los productos por los que apuesta Disney Plus. Que ha habido mucha controversia con el nombre de la plataforma, uh-huh. Porque aquí le llaman Disney Plus. Plus, claro. Incluso Berto Romero en el programa de Buenafuente ha hecho broma con el tema. Normal. Porque evidentemente o lo llamas Disney Plus, claro. Para decirlo en inglés, o lo llamas Disney Plus. Que Plus... Leído tal cual. Que Plus tiene entrada en el diccionario de la Academia Española. O sea, sí, existe. Coño, entonces, a ver... Pues, es un plus. O Disney Plus o Disney Plus. Pero lo que no puedes es hacer aquí un batiburrillo extraño, un Spanglish. Es que nos gusta mucho eso. En fin, sí. Pero bueno, es que lo están haciendo la publicidad oficial del canal, con lo cual queda un poquito... Bueno, yo es que a veces pienso que los publicistas, como saben que hay entre el público, entre los receptores de la publicidad, un nivel bajo de inglés, lo ponen al nivel de los receptores. Yo creo que ha sido una táctica comercial para... que la gente no se suscriba por error a la otra plataforma que lleva el Plus desde hace muchísimos años. Pues también, quizás. Entonces, porque suena más en las cabezas de la gente. Entonces, evidentemente, sí, la pronunciación Plus. Plus Cataplus no ha sido nada casual. Aquaplus y todo eso. Exactamente. Bueno. Entonces, pues, el Mandaloriano... Cuatro temporadas. Mandaloriano, cuatro temporadas. Eso quiere decir que Pedro Pascal, si sobrevive esta temporada, pues seguirá ahí. O, sí, lo que pasa es que o vete tú a saber. Cuidado, tú no has visto la primera, ¿no? De por eso, yo estoy hablando sin saber. Claro. Que eso es peligroso, lo sé. Que no se le ve el geto. Vale. Ahí lo dejo. Ah, o sea, yo lo sé, pero no debería saberlo. Ah, ¿tú sabes que no se le ve el geto en toda la temporada? No, lo que sé es que es este actor. Sí, pero vale. No se le ve el geto. Entonces, pues no lo sabía, Tete. Discúlpenme, ¿qué hay más fácilmente señores? Sustituible que un actor que pueda endiosarse y pedir un aumento de sueldo y no se le ha visto el geto? Claro. Ya. Sí, le pasa como a Juez Dredd, a Cal Urban, que pidió un aumento y lo mandaron a The Voice. Pues dijeron, aquí no hay aumento que valga. Y se tuvo que ir a otro. Por eso Sly fue listo y fue con toda la película con el casco quitado. Quitándose el casco cada vez que podía para certificar ahí. Bueno, pues eso. Pues con la tontería he hecho un spoiler público sin querer evitarlo. No, es lo que tiene la ignorancia. No creo que sea un spoiler decir que el Mandaloriano va con el geto tapado, si es algo... Bueno. Yo es que leí la ficha una vez y se me quedó. Muy bien. Pues con esto no sé si hay alguna cosa de agenda o podemos pasar ya a los visionados. Yo agenda no tengo. Bien. Sí, simplemente pues solamente decir así como chascarrillos que se ve que por lo que nos dicen por los chats y eso, que ya han elegido una actriz para hacer de Hulka en serie de televisión. Sí. También están empezando a soltar... Que ya todo el mundo ha empezado a soltar bilis, no sé, yo de bueno, flipo. Si es que cada uno tiene su elección particular, entiendo que... Yo a la señora no la conozco, por eso tampoco puedo opinar. Yo en la única red social en que soy un poco activo, debo decir que con el perfil es sin audiencia, yo perfiles personales no muevo, es Twitter. Claro. Y en Twitter, bueno, o sea, no solo con la actriz que va a hacer de Hulka, sino, claro, la gente más viejuna, hemos hablado de Hulka... Y los millennials han empezado a corregir que She-Hulk. ¿Qué hablamos aquí? Claro, toda esta gente que decirle... Que se piensa que lo han inventado. Que decirle Estela Plateada, Dan Defensor, La Masa, todo esto. El Hombre de Hierro, todo esto le suena a chino, ¿no? ¡Viejunos! Sí, entonces, bueno, pues... En fin, bueno, es lo que hay. Estas paranoias que tiene. Pues bueno, como esa, hay media docena más de actualidad que ahora no me acuerdo y que también resulta que están empezando a hacer publicidad de WandaVision. Que ¿señor? WandaVision... Han colgado ya un tráiler, ha corrido por todos lados, pero yo no estoy en tu vereda y estoy evitando ver todos los tráilers. No he visto el de Dune, no estoy viendo nada. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando te encuentras el tráiler por ahí, aunque no le des al play, siempre hay una típica foto frontal del archivo de vídeo y esa yo me la he comido ya un par de veces. Bueno, pero tampoco... Y la cosa pinta curiosa. O sea, a mí me ha sorprendido porque no sabía por dónde primero iban a ir con esta serie de la Bruja Escarlata y Visión, porque podrían haberla enfocado de muchas formas, pero ya veremos. A ver, al menos a mí me ha dejado un poco ojiplático alguna de las imágenes que he visto. Espero que no se vayan por el lado simplemente de la sitcom. Solamente quiero decir eso. Pero bueno, cuando empiece ya la cataremos. A ver. Yo, por lo que he visto, la ambientación es retro. Sí, por eso. ¿Años 50 puede ser? Una cosa así. Sí, tiene pinta, es eso, de mediados del siglo XX. Pero con el tema WandaVision ya te podías esperar ese. Ya. Sí. A mí me evoca al Fallout pre-catástrofe. Bueno. Que me gusta, ese rollo me gusta a mí. Bueno, por cierto, pues estaremos decir al tanto. Que la actriz que hace de Hulka, yo no voy a decir She-Hulk, voy a decir Hulka. Es Tatiana Maslany. Eso. Que se ve que triunfó en Orphan Black. Serie que no he visto. Sí, que es una serie, creo que es de ciencia ficción también, creo recordar. Bueno. A mí me suena eso, al menos. Puede ser, no sé, no quiero meter la pata. Eso. Entonces... Ya la meto yo por ti, no te preocupes. Gracias. Se agradece. Pues bueno, vamos a... Como veo que Unai se ha animado con el tema coreano. Sí, es lo que te iba a decir. Vamos a darle un poco de más de cancha a contenidos que le podrían gustar a Unai. Yo creo que Alive va a estar fuera de su onda. Mucha gente, me temo. Mucha gente, sabéis que ahora viene a festivales Península, la segunda parte de Train to Busan. Ahí está. Y hay mucha gente que ha dicho en redes, porque ya están disponibles tanto Alive como Península, para la gente que está en redes, que si tienes que escoger entre Alive y Península, Alive es la buena. Yo no he visto Península. Claro, yo no he visto Península, pero si Alive es la buena, tenemos un problema. Tenemos un problema gordo. Y no me estoy quejando de Alive, que conste, pero y, bueno, la comparación es un poco odiosa. Yo me estoy quejando un poquito. O potencialmente un poquito odiosa. De Alive porque tiene algunas cosas que a mí no me han acabado de cuadrar. Pues, pero bueno, pues a eso venimos aquí, hablar. A comentarlo. Sí, que por cierto, no hemos contrastado nuestras opiniones antes de empezar el programa. No, simplemente quizás algún comentario chascarrillo la semana pasada al acabar el programa anterior, pero como yo no lo había visto, no sabía de qué estabais hablando vosotros, tú y con la Blanca, cuando acabábamos aquí de cerrar los micros el otro día. Y bueno, la cuestión es que pues tenemos por delante una nueva película de contenido zombie que proviene de la industria de cine coreano, que ya tenemos pues muy buenas referencias en los últimos tiempos, ya sea a nivel serie de televisión como Kingdom, o ya sea a nivel película Train to Busan, al menos la original. Y bueno, aquí tenemos pues a un director que se llama Lee Chao, y que es su primer largometraje. Eso no quiere decir que sea mejor o peor por el rollo de que sea su primer título, pero bueno, lo que nos cuenta un poco Alive, por cierto, si la buscáis, tenéis que poner la almohadilla delante de la A, porque si no se pueden salir otros títulos que ha habido con esa palabra Alive en otras épocas y en otros años, así que si queréis buscar está bien, pues ponerle la almohadilla, es el símbolo este de las dos paralelas perpendiculares. Y bueno, tenemos a un joven, a Oh Jung-ho, que es un jugón, es el protagonista de Alive, al menos a priori, y su vida oscila entre partida y partida, y a veces pues para comer, a veces pero comer poco, a veces para dormir y a veces para, casi siempre, para cagar o para ir al baño. Me refiero que es un tipo que está, pues eso, obnubilado en su actividad principal, no parece en los primeros minutos de película que nos cuentan sobre él, pues que sea muy productivo para la sociedad, más allá de que pues está en periodo formativo. No, yo creo que hay que agregar un dato. Vale, dime cuál. Es youtuber. Aparte de jugón. O sea, no, monetiza ser un jugón. Exacto. Entonces, a eso me refiero. De ahí viene el por qué tenemos la armadura antes del título de la película, porque es un hashtag. Vale. El título de la película es un hashtag que luego quien vea la película entenderá por qué. Es armadura Alive. Exacto. O sea, Almohadilla, perdona. ¿Se dice armadura también o no? No lo sé. Supongo. Bueno, es que en inglés, los ingleses le cambian el nombre a todo, tío, luego. Pues es un hashtag que significa estoy vivo. ¿Por qué? Porque cuando hay zombies, a lo mejor dejar en redes sociales que todavía estás vivo es importante. Sí. Con lo que ha avanzado la sociedad y en la dirección que ha avanzado. Pues bien, este tío, luego veremos que el ser youtuber... Jugontuber. No es que tenga mucha influencia en la película, pero algo hay. Vale. Bueno, pues hecha esta aclaración con este jugontuber, resulta que una mañana, pues justo antes de darse cuenta que tiene pendiente la tarea matutina de ir a comprar las compras de la casa para él y su familia... Su familia se ha ido de fin de semana y lo ha dejado solo, y entonces le pide que haga la compra. Exacto. Pero antes de ponerse a trabajar y a jugar en esa mañana en la que comienza la película, pues le empiezan a llegar noticias al móvil, enciende la tele, por los chats, de que empieza a haber agresiones indiscriminadas por las calles, que empieza a haber gente alborotada corriendo por las avenidas y que empieza a haber episodios de canibalismo y mordisquismo callejero allá por donde mire una cámara. Entonces, él se da cuenta de que pues lo que empezó aquí en el mundo real en marzo, en su realidad empieza aquella mañana. La pandemia, la pandemia de los zombies mordisqueadores, empieza como una pesadilla para Oh Jung-ho. Y ese es un poco el planteamiento inicial de la película. A partir de aquí podemos empezar a decir cómo se orienta el argumento, cómo se orienta la, vamos a decir, el modus operandi de este joven que, aunque tiene mucha experiencia en los videojuegos, quizás no tiene mucha experiencia en sobrevivir a una epidemia zombie. Y vamos a decir que Seamos realistas. Va a tener que aprender por el camino. La mayoría de la población no tiene experiencia en sobrevivir a epidemias zombies, ¿eh? No porque el tío sea un millennial youtuber y bastante odioso, no carguemos las tintas. Jordi, si en el mundo real hubiera una epidemia zombie, tú sabes que hay bibliografía sobre el tema, bueno, que hay gente que ha leído y que podría ayudar. ¿Pero qué porcentaje de gente ha leído esa bibliografía? Es bestseller. Alguno de ellos. Insisto, ¿qué porcentaje de gente? 5%, ¿eh? 1%, ¿tú tienes 2%. ¿Tú tienes tus reglas establecidas? No tengo reglas establecidas. ¿La de cardio, en qué posición la pondrías? No, o sea, yo cardio, vamos, ni lo intentaría. O sea, es que preferiría no verme en una situación de cardio. Haría todo lo posible por no tener eludirla. Que poner una situación de cardio. La pondría para el final. Haría otras preferencias. De todas formas, eso es una cuestión más de Zombieland que de la guía de supervivencia zombie, que siempre te recomienda que ante gastar energía y quedarte amagaico, quédate amagaico. Pero bueno, por el ahorro y esas cosas. Yo simplemente verbalizo lo del aprendizaje de Oh-Jung-Hu sobre la marcha, pues porque también en cómo nos cuenta Alive los hechos y cómo se van desarrollando las acciones, vamos a vislumbrar o vamos a notar, quienes hayamos leído las obras de temática zombie de Max Brooks, pues vamos a ver unas cuantas influencias. O sea, me refiero que a nivel general el argumento y las situaciones en las que viven los personajes en Alive, pues tenemos algunos procesos que se han narrado en la guía de supervivencia zombie, ¿no? Y luego, es más, yo subo la apuesta y le pego a la ruleta otra vuelta para apostar y digo que, además de estos, vamos, modus operandis o costumbres que adquieren algunos personajes en la peli, recuerdo que en el otro libro de Max Brooks, Guerra Mundial Z, hay un episodio protagonizado por un jugón japonés que no es exactamente igual al jugón de Alive, pero le ocurren muchas cosas que también le pasan a este, casualmente. Bueno, como yo también soy lector de la guía de supervivencia zombie, también la he leído, bajo la apuesta. Bajo la apuesta porque muchas de las cosas que aquí se aprovechan de la guía de supervivencia zombie, sí, pasan a través de Deus Ex Machina. Y a mí eso me toca los cojones. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Vale. Resulta que yo, para resolver una incidencia, ahora que he visto que hay otra persona, necesito... Qué bien me iría que alguien cercano fuera montañero. ¡Hostia! Resulta que llevo aquí encerrado no sé cuánto, no he ido a farmear ni una vez, ahora me animo a farmear y... Mi vecino es montañero, hostia, qué bien. Mira, tócate los cojones. Porque además, el final de la película es lo más Deus Ex Machina y más vomitivo que he visto en muchísimo tiempo. Es la última línea de mi comentario. Quiero decirte que la película está bien. Jordi, que el arranque es interesante. Que salgan cosas referenciales a los libros de Max Brooks no quiere decir que se cumplan a rajatabla. Claro, pero me refiero que en el libro de Max Brooks los personajes piensan con inteligencia y aplican sus conocimientos para encontrar soluciones. Sí. Aquí se las encuentra. Digamos que tiene el favor del guionista. Correcto. O sea, el guionista va a su favor constantemente. A ver, y además, ¿cómo hacen las putas puertas en Corea? Vaya puta mierda de puertas. Se abren para afuera. No solo eso, es que tienen cuatro dedos por el suelo, que te entra ahí el viruji y la corriente. Y las cookies. Y las cookies y todo. Si te puede entrar un palomo, si te pueden entrar ratas. O sea, una lagartija. ¿Qué estamos hablando? De puertas con cuatro dedos para pa que pase el aire por debajo y además unos cierres de mierda que soplando te la tira el lobo. Para que no se acumulen los gases. O sea, de efecto invernadero. De verdad, ¿eh? Muy... En fin. Y bueno, ya el momento... Si te digo que el momento... personaje que emula al gobernador de The Walking Dead, ¿lo entiendes? Total. ¿Qué me dices de eso? Pues claro, si estamos hablando de la influencia de Max Brooks, sí, la influencia de The Walking Dead... También está, también está. ¿La de Robert Kirkman está o no está? Está, está. A mí me moló esa parte, ¿eh? O sea, de hecho, digo, por fin les va a pasar algo que merece la pena. Pero era tan obvia, o sea, se mascaba la tragedia desde el segundo uno. Ya, desde que abren la puerta. Es que esta película es muy de abrir puertas. Y es muy obvia. Y a veces las puertas, pues eso, te traen consecuencias detrás. Y además, encuentro que tienen unos comportamientos estúpidos los personajes. O sea, sí, eso me da rabia. Muy listos no son, la verdad. No sé. En fin, pero no quiero decir solo cosas malas. O sea, sí, por otro lado, la película está entretenida, tiene ritmillo, no es muy larga. Pero, a ver. A ver. Yo comparando con otros productos coreanos, como Kingdom, una serie que hemos disfrutado de principio a fin, las dos temporadas, como Train to Busan, pues ahora la verdad es que Alive, si me dicen que es la buena entre Alive y Península, es que cuando vaya a ver a Molins Península me voy a cagar en los pantalones. Yo creo que se han pasado con esta aseveración, pero bueno, quizás me comeré mis palabras próximamente, que no también lo sé. Me suele pasar es a que menudo. Está coincidiendo bastante gente, además bastante gente que le gustó Train to Busan, o sea, no gente sospechosa de, o sea, no un Unai. Ya. Gente que le gusta el cine coreano y que Train to Busan la disfrutó. Y Península han dejado de caer de un burro, ¿eh? A ver, pues es que Alive no deja de ser una peli de, vamos a decir, de, aparte de zombies, pues es un survival un poco de personaje solitario, que eso siempre pues da lugar un poco a, y no le estoy disculpando, que conste, pues a situaciones un poco, pues eso, de melancolía, de vivir uno consigo mismo y esas mierdas que pasan cuando te quedas solo en el mundo. De rabia descontrolada, aunque también te quedes sin fuente de información. Exacto. Y yo entiendo que con ese planteamiento, al menos hasta cierto punto de la trama, pues no le queda más narices a la peli que ser una peli intimista. Es que no le queda más narices. Es un tío solo que se ha quedado solo y se tiene que quedar solo porque como lo acompañen, la lleva clara. Va a hincar el pico. Entonces, haciendo esa salvedad, yo... Pero es que, perdona que te interrumpa, sí, interrúmpeme ni lo que eso quieras. Respeta la película. Ya, lo sé, que la he visto. Pero la cuestión es que yo, Jordi, tengo en mente, cuando he estado viendo Alive, pues he visto, o sea, aparte de las reminiscencias más acertadas de la literatura de Max Brooks reflejadas a su manera en Alive, también recuerdo una peli francesa que es que se lleva 2 centímetros con esta, que se titulaba La nuit a dévoré le monde, que hablamos de ella allá por el Sin Audiencia 823, y que pues la situación que ocurre en ambos títulos es súper paralela. Si comparamos La nuit a dévoré le monde con Alive, sinceramente, Alive le pega un baño a La nuit a dévoré le monde. Y quizás algunos ahora se me echarán encima porque dirán que es que, claro, que el existencialismo y la introspección que tiene La nuit no lo tiene Alive. Pero es que a mí el planteamiento que tiene La nuit a dévoré le monde me parece poco atractivo para entretener. No sé si lo dije claro en su momento, ¿no? Quizás ahora me ha quedado más claro con el paso del tiempo. Y, al menos, pues Alive, en ese aspecto, le gana la partida. En la cuestión del entretenimiento, del suquillo, de un poco del nervio, de la rasmia, del movimiento, ¿no? La nuit a dévoré le monde es una peli mucho más estática, es una peli en la que el personaje principal intenta domesticar un zombie para tener a alguien con quien hablar, con eso lo digo todo. Y bueno, y Alive, pues en ese aspecto va un poco más a la encía. O sea, me refiero, los zombies de Alive son zombies de verdad y no admiten domesticación. Es más, a la mínima que bajes la guardia, a no ser que actúe el guionista, se te cargan. Y yo creo que de Alive la parte más jugosa y más interesante pues viene de los protagonistas de la película que no tienen nombre como personajes, que son los propios zombies. Yo es, digamos, la parte que más guapamente veo de Alive y, bueno, me refiero que todo lo que tiene que ver con los zombies en la película, ya sean las transformaciones con esos estertores que parece que se van a romper los miembros del cuerpo cuando pasas de ser humano a ser zombie, que ya lo hemos visto en otras producciones, que es una marca... En Train to Busan ya pasaba así. Incluso en Kingdom también hacen también sus breaking dances, ¿no? Cuando se transforman los humanos en zombies, en mordigüís. Y aquí esto pues también vuelve a ponerse de forma gráfica, pero aparte también tenemos unos maquillajes muy chulos, tenemos que la transformación inicial de persona a zombie también tiene que ver con el tema de ocular, que también está muy bien reflejado en algunas escenas, que queda muy guapo. Me refiero que a ese nivel, al nivel de la parte zombie, pues es a mí lo que más me ha gustado. Por eso la salvo yo también. O sea, entonces que mi cinquillo y medio viene por esa parte. Que haya un jugón con el pelo amarillo por ahí pasando las putas, pues sí, está bien, pero yo casi voy con la mini horda que tiene en el rellano esperando a que salga a pescar cuerdas en el pasillo o alguna cosa así. Me refiero que ese nivel, yo tampoco es que no me voy a posicionar en contra de ti, Jordi, porque yo entiendo que Alive pues es una peli pues pequeñita que tiene sus cositas, pero que tampoco es una maravilla. Me refiero que no está tampoco a esa altura de una producción importante, porque al fin y al cabo, tanto Kingdom como Train to Busan son pelis y series que son muy corales, que tienen presupuesto, que tienen un guión mucho más trabajado, y aquí, pues digamos que con el guión intimista lo que hacemos es quizás jugar con un presupuesto y una producción, un tipo de producción más bajito. Sí, pero yo viendo cómo lo que se han gastado en maquillajes y extras y tal, yo creo que poniéndole un poquito más de ingenio al guión y buscando un poquito más de empatía de los personajes con el espectador y tal, hubiera quedado la cosa más redonda sin gastar un duro más. O sea, no creo que sea un problema de presupuesto, sino que creo que es un problema, quizá ha pecado el director al ser director novel, que también es co-guionista, pues es un problema de que le ha faltado trabajo, le ha faltado capacidad o le ha faltado talento, no lo sé. Bueno, pero encuentro sacarle que... sacarle más jugo. Sí, exacto. Que con los mimbres que tenía, podía haber ido más allá. Sí, que la peli entretiene, lo mínimo entretenible que tener. Y ese final es lo que me hace bajarle más puntos. Pero bueno, del final. Yo tenía en mi chuleta, al final de mi chuleta, en el apartado de Alive, tengo así como rollo esquema, lo leo tal cual, ¿eh? El final, 3 puntos suspensivos. ¿Lo compramos o lo hubiéramos cambiado? Tú ya sabes lo que opino. Sí, y yo creo que tú ya sabes lo que opino también, sobre todo que ya sabes qué finales me gustan a mí. No, pero es que además es que no pega ni con cola, lo siento. No, digamos que es muy, lo podemos decir, buenista. Es un final buenista y lo siento no, pero por el spoiler. No solo eso, o sea, pero es un final que encima, intentando dar sorpresa, te esconde cosas. O sea, yo solo voy a decir una cosa. Eso se oye. Ya. Eso se oye. Sí, se oye. ¿Eh? Por lo tanto, hace ruido. Por lo tanto, no puedes. Y además, te voy a dar la razón en el sentido de que, aunque sea una cosa que se vea desde el segundo uno, sí, y aunque sea una copia de la historia del gobernador en The Walking Dead y lo que quieras, es uno de los momentos de más intríngules de la película. Uh-huh. Y que le da un poco de realce y le da un poco de animación. Hombre, es cuando se pone todo. Y el final, y con el final lo estropeas. O sea, claro. Es cuando coge la película, da una pequeña subida hacia un clímax. Claro, piensa que justo antes. Haces un anticlímax. Antes del momento Governor, por decirlo de alguna forma, tenemos la escena de más acción prácticamente de toda la película, la que ocurre en el patio de los edificios de vecinos, sí, sí, y tal. Que me refiero que ahí tenemos chicha y tenemos pues unas coreografías, unos extras, de todo. Tenemos una horda en movimiento. Tenemos, ¿no?, tensión y tenemos sustancia. Y luego viene el momento gobierno. Entonces, claro, dices, hostia, va, esto empieza a ponerse fino. Esto adquiere esa textura sedosa que nos gusta justo que llegue pues en la parte final de las películas, ¿no? Pero claro, luego pues lo acaban rematando como lo acaban rematando. Y eso sí que es verdad. Yo lo que no compro para nada en esta producción, más allá de algunos otros detalles guionísticos, deus ex machinísticos o lo que sea, es el puto final. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Y yo creo que más claro no lo podemos decir. No. Ya sí que eso os lo contamos, pero no es plan. Yo, sufrirlo vosotros también. Quien le apetezca ver una película de zombies, tiene sus momentos, sí. Es una película de cinquillo, se puede ver, y bueno, tampoco estaréis tirando una hora y media, quiero decir. Sí, que... yo una cosa te voy a decir también, puestos ya que estamos aquí en plan, pues, colegueo y hablando de la peli con franqueza, que es lo que solemos hacer, pero bueno, ahora parece que más aún. Chico, lo que le pasa al tipo, al protagonista, al principio de la peli, todo ese, vamos a decir, el periodo de tiempo en el que tiene que racionar la comida, a mí me parece que, no sé, no llegaría para tanto la cosa, ¿eh? Por eso te digo, hay mucho de usar máquina. Ahí se han pasado un pelín con la previsión de supervivencial, y ¿no? Y no solo eso, ya no hablo de la comida, hablo del líquido elemento. También. Porque si empiezas el contador de días y semanas hasta que llueve, ahí lo dejo, ¿eh? Y aparte que no te ahí creas... Ahí lo dejo. Yo, o sea, la gente se hace muchas ilusiones en las películas cuando llueve y ponen cantaricos en la ventana. Pero yo os digo una cosa... Hacer una prueba un día que llueva normal, que no haya tormenta de estas torrencial. Y ver lo que tarda en llenarse un cantarico. No, y poner un cantarico a ver cuánta agua cogéis, que fliparéis. De lo poco que cae dentro del cántaro, quiero decir. Un consejo. Si alguna vez hay una pandemia zombie y os quedáis encerrados en casa, lo primero que tenéis que hacer es llenar la puta bañera. Ahí lo dejo. Y los que no tenemos bañera nos jodemos. No, pues cubos y baldes. Yo no tengo, yo tengo ducha también, ¿eh? Cubos y baldes, claro, lo que hay. Sí, sí, sí, recipientes. Recipientes. Y si no, pues leer. Porque estamos muy acostumbrados que los suministros no llegan los suministros a casa. Claro. Pero cuando hay una cosa así, los suministros a lo mejor... Es de lo primero que se corta. Aunque los tengas al corriente de pago, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Da igual, da igual. Pero seguro que hay algún tipo de sistema informático, ordenador o válvula que deja de tener mantenimiento y se va al carajo. Pues y sí, eso sí. Es como... el ABC de la supervivencia en un mundo zombie. Mira, voy a romper una lanza a favor de la película. Que ahora, venga, me he acordado de un detalle que sí me gustó. Que te moló. Vamos, que ahí, es vamos. Que los zombies tienen cierta conciencia de a lo que se dedicaban y cierto recuerdo de lo que hacían. Sí, tienen un poco de memoria. Con lo cual, pueden hacer acciones básicas que su cuerpo está acostumbrado a hacer. Sí, señor. Y ahí lo dejo. Y eso también no es la primera vez que lo vemos en una producción de zombies. No, no es algo súper original, pero bueno, no está mal como detalle. Porque tampoco es muy habitual. Sí, está bien tenerlo en cuenta porque eso da juego. Da juego, sí, sí. Si quieres sacarle juego a esa posibilidad, pues... te puede poner ahí, pues eso, alguna situación de tensión. Alguna situación, pues de esas potentes que nos molan. Sí, señor. De tensión, de suspense y de corre que te pillo. Pero bueno, en fin, que no es una maravilla, pero que yo creo que pues un entretenimiento mínimo pues tiene la película y con eso pues nos vamos a quedar más bien. Y ya te digo que yo cruzo los dedos para cuando vaya a ver Península, solo digo eso. Pues ya somos dos. Ya hablaremos aquí, Jordi, llegará el momento, si esto es, no, porque es además... la crónica de una muerte anunciada, llegará un día que hablaremos de Península y tendremos que hablar y ya está, del término que sea. Pero es que además tú la ves antes en Sitges que yo en Molins, uh-huh. Con lo cual... Bueno, sí, existe una posibilidad de que la vea en Sitges antes que tú en Molins, pero quizás también cabe la posibilidad de que no la vea en Sitges, la vea en Donosti y también la vea antes que tú en Molins. Bueno, con lo cual, no solamente tienes una, sino que tienes un Joker después. Tengo, o sea, tengo dos posibilidades, ya veré a ver cuál estoy gasto. Estoy vendido. Sí, bueno, pero ya sabes que en esas semanas todo va muy loco y vamos a tener material de sobras del que hablar y pues hablaremos de Train to Busan 2 cuando la hayamos visto los dos, porque además lo estamos diciendo en directo y esto queda grabado. Bueno. Y ya está. No more. Pues sí, señor. ¿De qué quieres hablar ahora? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues vamos bien. O sea, vamos bien. Sí, me refiero que cabe una serie, caben dos series, caben visionados de serie B en doble sesión, cabe casi cualquier cosa. Noticias, vale. Reflexiones filosóficas, yo qué sé, tío. Date vida, date rienda suelta y tira por donde quieras. Pues yo lo que quiero tirar es por una segunda parte de una película. Sí. Que ya hablamos de aquí, de la primera parte, que fue de Babysitter. Ah, en mira. El programa 792. Hace ya tanto. Hace ya tiempo. Pues sí, parece que hablamos el otoño pasado. 24 de mayo de 2018. Vaya tela. Y bueno, pues la semana pasada, en la plataforma de la Gran N, uh-huh. Salió la segunda parte. De Babysitter, Killer Queen. Hostia, es que con ese título, claro, ya poco menos que te ha ganado ya. De momento te voy a decir que la película tiene musicote. Uh-huh. Obviamente, quien no le gustara la primera parte, ya. De, o sea, esa es una comedia negra de terror con mucho absurdo, pero muy entretenida y mucho gore. Y, uh-huh. Quien no le gustó la primera parte, que huya de esta segunda. O sea, ya lo digo. En la primera parte, pues teníamos un reparto, pues, con Samara Weaving, con Bella Thorne, sí, con, bueno, con un montón de gente. Un reparto, vamos a decir, juvenil. O sea, no, son, sí, no es que sean muy jóvenes ahora, porque ya han pasado unos años desde que grabaron la primera parte, pero bueno, con intención un poco juvenil, ¿no? Al sí, menos. Y no sé si deciros, porque en esta segunda parte hay webs donde dicen una cosa y hay webs, sí, donde no la dicen. Y es algo respecto al reparto. Vale. Entonces, que puede ser un spoiler en un momento dado, quieres decir. Es, yo no lo considero un spoiler, pero mucha gente está preguntando. A ver, ¿sale Samara Weaving en la segunda parte? Claro. Debo decir que tanto la primera como la segunda parte están dirigidas por el señor McGee. Ah, mira tú. El de los Ángeles de Charlie. El famoso McGee y el de la Terminator aquella que nadie quería. Que no está tan mal tampoco, a ver, ¿eh? Yo, hombre, la si Salvation, me das a escoger, yo salvo, valga la redundancia, mucho antes Terminator Salvation, que para mí tiene cosas... Uh-huh. Tenía sus cositas. Que no están mal. Sí. Aunque yo me acuerdo que la vi en un festival de cocheras. Sí. En la sala grande. Bueno. Y que la gente en el tramo final... se pasó todo el rato diciendo yo soy tu padre, yo soy tu padre. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Pero bueno, qué cabrón es. Los Ángeles de Charlie para mí infumable, infumable, infumable. O sea, cogería a señor McGee y lo torturaría un buen rato solamente por haber hecho esa película. Solo por pero bueno, título. Hay gente que le entretuvo, o sea que sobre bueno, gustos ya sabemos que yo es que Jordi te debo confesar que aún lo tengo pendiente. Bien Los hecho, Ángeles de Charlie de McGee. O sea, yo no la ya lo he explicado muchas veces. Soy una persona que pocas veces deja una película sin terminar. Sí. O sea, Charlie fue una de esas. O sea, no. La tuve que quitar. O sea, no. Dije no. ¿Te sentías ofendido? O no, no me aburrido, apetecía ver esa mierda. Punto. Vale. Zofia. Zofia. Bueno. En fin. Babysitter, Killer con The Queen. Babysitter, pues bueno, pues ese, a pesar de tener un producto como Los Ángeles de Charlie, se llama sí, aquí. Pues no voy a decir que me congracié, pero bueno, me lo pasé bien, me lo pasé bueno, bien. Yo qué sé. Y debo decir que en esta segunda parte prácticamente repite todo el mundo y si veis el reparto, en algunas webs os dirá cosas y en otras no. Exacto. Vosotros mismos. Tener cuidado con los repartos. Debo decir que quien no haya visto la primera parte y me pregunte si es necesario haber visto la primera parte para ver esta segunda, hombre, yo te diría que sí, que es mejor. De hecho, son películas que no llegan ni a los 90 minutos. Uh-huh. Son películas, en el caso de la segunda parte, sí es un poco más larga, llega a los 100, pero la primera son 85 minutos. Sí. Son películas muy rápidas, disfrutables, con mucha acción, donde todo el rato pasan cosas. Y no es una idea descabellada. Si no habéis visto la primera, hace una sesión doble. Bueno. Porque es una sesión doble a saco, para distraerse. O sea, no esperéis un contenido sesudo, ni mucho menos, uh-huh, pero sí un contenido disfrutable. Es como ponerte una sesión, una extreme de Sitges. Sí. Entonces, bueno, pues en ese plan, una sesión doble, pues. ¿Tú piensas a que, saco? Que si no se hubiera estrenado en plataformas, quizás por contenido y por explicitud, tendría cabida en Midnight Stream, en un festival como Sitges? Sí, yo encuentro que sí, sí. Sí, ¿no? Tiene las características necesarias para entrar en esa categorización. Hombre, si ¿cómo se llamaba la que vimos con el yo, con el que hacía de Glenn en The Walking Dead, que era el edificio de oficinas? Ah, hostia, la de los... Sí, hostia, pues no me acuerdo. ¿Era con la Samara Weaving también? Sí, también salía. ¿Quién salía? O sea, sí, Steve Young y Samara Weaving. Correcto, pues... Y el nombre no me acuerdo. Bueno, ahora, es igual. O la de los padres de Nicolas Cage. O, sí, de... Guns Akimbo. Sí, o sea, sí, quiero sí, decir, si cualquiera de estas películas puede ir a un Midnight Stream, sí, The sí, Babysitter sí, puede ir perfectamente a un vale, Midnight Stream. Mayhem era la película Mayhem, que se me sí, había... Yo sabía que era una sola palabra, pero no acordaba cuál era. Pues eso, Mayhem. Sí, señor. Entonces, pues es del tipo, como la que hizo hace poco de la boda. ¿Era Ready or Not? Sí, Ready or Not. Ready sí, or Not. Bueno, pues es ese tipo de película. Entonces, quien no le guste el producto, pues que huya. O sea, directamente no es tu target y no te estás equivocando. Pero aquí nos gusta bastante ese bueno, registro. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos que han pasado dos o tres años, creo que dos años desde uh-huh, la sí, primera parte. Y el protagonista, pues le han quedado unas secuelas, tanto a nivel psicológico como a nivel social. Y bueno, para quien no haya visto la primera, digamos que el protagonista pues tiene una amiga que también vive la parte final de su aventura. Uh-huh. Y es la única que sabe la verdad. Vale. Pero, de alguna manera, vemos en el inicio de esta nueva película que se ha desmarcado, le sigue teniendo mucho aprecio, pero se ha desmarcado y ha preferido no contar nada para que no la tomen por loca como a él. E incluso pues está saliendo con el cachetas de la universidad y, bueno, pues un poco él se siente absolutamente solo y derrotado porque todo el mundo piensa que está como una regadera. Claro. Entonces, este es el punto de partida de la película. La película le da una vuelta de tuerca para volver a introducir a los personajes de la primera parte. Uh-huh. Aquí sí que es un deus ex machina total y absoluto. O sea, es necesario. Ver, pero da igual, estamos hablando de una comedia de terror, sí. Donde, claro, lo sobrenatural te permite todo. Claro, es una tarjeta free, ¿no? Para poder meter. ¿Por qué? Porque digamos que en el fondo de la cuestión tenemos a quién: al demonio, al diablo, a Satán, a Belcebú. Al innombrable, como lo quieras llamar, a Pazuzu. A un ser del Averno. Sí, señor. Entonces, ¿qué permite eso? Pues permite un juego de guionizaje de barra libre. Claro. Y eso está bien, porque la barra libre te permite ser muy cafre. Claro, sí, y, también. ¿Y qué pasa si el señor McGee lo deja ser cafre? Pues que lo aprovecha. Lo aprovecha y entonces que hace. Pilla carrerilla. Hace su patio de recreo y entonces, pues bueno, pues si entras qué al juego, bueno. Te lo vas a pasar bien, es disfrutable, es entretenida. Y no tiene mayores pretensiones, o sea, es para que te pases una hora y media a tope, divirtiéndote, uh-huh. y muy recomendable, aunque bueno, en tiempos de pandemia no podemos ya, estamos en grupos máximos de 6, pero si se puede ver con un ambiente así de colegueo, de amigos, de amigas, de ocio nocturno, ocio casero, nocturno, de en casa, pasarlo seguro. Bien y querer disfrutar, mejor, porque claro, lo ideal es verlo en el margen de un festival donde ya. La gente vaya a pasárselo bien. Claro, claro. Bueno, pues me parece que... No voy a dar más datos de la película en sí, porque yo creo algunos que... Algunos se la están apuntando, ¿eh? Sí, yo creo que la tenéis que descubrir sobre la marcha. Es una buena continuación. Para mí, como película, quizá la primera, como sorprende más y no sabes nada ni tienes ninguna referencia... Es una película que está un poco mejor, pero esta segunda no desmerece, oye. Es digna sucesora. Es digna sucesora. Está entretenida, bueno. Y es una película que es un pasatiempo. Y yo creo que como pasatiempo de terror cumple perfectamente. Vale. Y vamos a decir ya a nivel de originalidad, hablas de esa parte guionística en la que la licencia abierta, la licencia libre, permite... digamos, registros variados, se aprovecha a fondo esta. A ver, tanto en la primera licencia. Parte como en la segunda son muy gráficos y muy cafres en las muertes y en su explicitud. Vale. Y de hecho se intenta rizar el rizo con algunas. O sea, intenta superarse a sí mismos. O sea, vale. Vamos a decir que copian el patrón de los destinos finales. Bueno. En esa línea, no tan rebuscadas, porque uh-huh. Recordemos que la muerte se buscaba unos caminos brutales para poder reorganizar el orden que se había roto, ¿eh? Y en este caso, pues, busca más, pues, el guiñol, el gran guiñol, sí, el sí, teatro, sí. La espectacularidad y el divertimento. Y lo logra. Bueno, bueno. Pues me alegra escuchar estas palabras de tu parte. ¿Tú crees que dará para más o qué? ¿O es un chicle que ya deberíamos decir que ya está bien? Que ya, ya ha cumplido es que si digo, su papel ganismo. Si lo digo, a lo mejor estoy haciendo alguna referencia al final que prefiero no decir. Pues no digas nada. Entonces prefiero no decir nada. Que ya hemos dicho demasiado de sí. Todo lo que llevamos hablando en el programa de hoy. Uh-huh. Pues bueno, Babysitter 2, la coletilla lo dice todo, la reina asesina o la reina de los asesinos, o yo como lo quieran traducir. Y recuerdo lo de Musicote, ¿eh? Sí. Sí. Cuando hablas del Musicote, hablas de... Bueno, voy a decir, variado. Por ejemplo, la canción de una famosísima banda que aparece en el título de la película sale... Durante la película. Vale. Y muchas otras, ochenteras y noventeras, que están en la memoria colectiva. Ahí bueno, pues eso es un aliciente extra para poderle echar un ojo a The Babysitter, de segunda parte, del señor McGee. Sorprendente también que McGee ahora ande. Quizás después de esa estela comercial que tuvo en algún momento, Vistos sus resultados en taquillas de grandes dimensiones, se ha reciclado en proyectos más, y en televisión, y en proyectos un poco más ajustados de presupuesto, ¿no? Sí, pero igual. Es que además yo creo que para directores que, o sea, si tenemos a gente súper consagrada como Coppola, sí, haciendo películas para plataforma, un señor como McGee, que no es más que es un, sí, es un tío que aprovecha un momento, que aprovecha los mecanismos de la industria para hacer películas que tampoco son nada del otro mundo, sino son divertimento puro y duro. Sí, puro entretenimiento. Pues, ¿qué van a hacer? Pues tienen su nicho, van a entrar ahí, y además, encima, con los tiempos que estamos corriendo ahora, es mucho más seguro trabajar para una plataforma que estrena en su plataforma los productos que no para el cine comercial, que ya sabemos cómo está, sí, el tema. Que no sabes si te van a volver a encerrar, si te van a desplazar el lanzamiento el año que viene. La incertidumbre es total. O al final acabarás en las plataformas como si hubieras las plataformas. Igual. A menos que te llames Nolan, sí, te niegues y luego realmente no recaudes para poder pagar lo que ha costado la producción. Claro, que esa es otra muy importante. Hay que tener cuidado. Hay que rentabilizar en el comercio peliculístico. A los del Plus, mira, parece que con Mulan, al precio ese absolutamente desorbitado, no les ha ido mal. Sí, porque hubo polémica con Mulan de la versión en carne y hueso de Disney, porque al principio iba a cines, luego fue directamente a la plataforma y además le han puesto precio extra. No, 21 euros. No jodas. ¿No te habías enterado? No. 21 euros. Es que no soy target potencial. Dijeron que ellos entendían que eran una plataforma familiar y por tanto que entendían que se tenía que pagar para un precio de verla en familia. Hostia, con lo cual, cabrones, le clavaron 21 euros y se ve que a nivel de compras les ha funcionado. Ya, porque son 21 euros, son dos entradas de cine o dos entradas o y media de dos cine. Y media, claro. Y bueno, sobre todo en Estados Unidos y tal, se la ha comprado todo el mundo. Sí, o en una familia que haya dos niños o un niño y una niña, pues ya le hemos... El mundo cinéfago/cinéfilo, cuando había la división de Nolan estrenar Tenet en pantallas, sí, y en plataformas, y Disney de estrenar Mulan solo en plataformas a 21 euros, la gente dijo que Disney era el que estaba loco. Yeah. Y los resultados económicos, aquí no voy a entrar en cualquier otra variable, le han dado la razón a Disney. Ahí lo dejo. Danger, ¿eh? A mí me da un poco, sí, porque de vertiguito esto. No sé si comentamos aquí, creo que sí, ya hace unas semanas que se hizo una encuesta en Estados Unidos donde un 70% dijo que no pensaba volver a una sala de cine. Sí, sí, lo comentamos hace unos días. Me parece horroroso. Horroroso, pero también me parece... Me parece perverso. Desgraciadamente, muy la mentalidad que tienen una parte de los norteamericanos que es, no sé, no lo entiendo. Bueno, por eso tiene el presidente que tiene. Claro, mi casa es mi universo y solo salgo para conseguir dinero y comida. Y con mi escopeta si alguien pisa mi jardín. Sí, ahí vamos. Bueno, pues... Pero bueno, afortunadamente, solo son una parte del mundo y de su país también, todo hay que decirlo. No vamos a categorizar a gran nivel. Claro, pero recordemos que mayor parte de la industria del cine sigue siendo la de ese país, ¿eh? Sí. No, eso está claro. Y que tiene las riendas de las plataformas digitales más populares, los contenidos más vistos. Y aunque estamos en una época en la que los tiempos están cambiando, aunque sea un poquito solo, como decía la canción aquella del Dylan era, ¿no? Sí, sí. Pues todavía falta. Falta porque que tengamos esos registros, vamos, audaces que tenemos, por ejemplo, como The Boys o como Lovecraft Country o como otras series como Watchmen o cualquier otra que aparte de su entretenimiento, aparte de su parte, digamos, de género, también meten una cierta caña de base a nivel conceptual, pero esos son, vamos a decir que son por ahora excepciones. Pero vamos a decir que los voceras del fin del mundo, sí, ya están con que nos acordemos de lo que pasó con los videoclubs y que los siguientes serán las salas de cine. Sí, sí, o sea, hay una corriente de opinión, vamos a decir, ruidosa, no voy a decir cuantitativamente si mucha o poca gente, pues no lo sé, pero ruidosa, que está hablando de que las salas de cine van a seguir los pasos de los videoclubs. Bueno, yo... A nivel global, ¿eh? Sí, llegará sí, en unos sí, sitios antes y en otros después, y en unos sitios se preservará de una manera y en otros sitios no. Pero bueno, yo quiero yo quiero pensar que esos mismos catastrofistas son los mismos que vaticinaron, pues eso, la muerte de la radio, la muerte del vinilo, la muerte del no sé cuál, la muerte del no sé quién, la muerte de Kennedy, eso acertaron, mira tú por dónde. Pero... la realidad nos ha dado otros resultados, a pesar de que, pues evidentemente sí que hubo momentos de crisis muy importantes en esos sectores y en esos formatos. Por cierto, leí hace unas semanas que la producción de vinilo en 2020 por fin ha pasado por encima de la producción de CDs. Ahora, si vierais al home con una cámara, estaría haciendo el efecto de estoy echando un kick y por el agujero de CDs. Es una noticia que me congratula justicia mucho. Justicia poética. Es un poco justicia poética y es un poco, pues, una realidad, porque no es una anécdota. O sea, esos son números, esos son pues ventas, esos son fabricaciones, son estadísticas de industria, y yo que sé, que yo sea un fanático del vinilo para pinchar vinilo, pues soy un friki cualquiera comparado con la dimensión que tiene eso, que es una puta realidad industrial. Y no nos vale que salga listo que diga que al CD se le ha de sumar la producción digital de las descargas. No me vale. Pues no. Estamos hablando de soporte físico. El CD, pues el CD es el CD. El CD es, pues, y sirve ya de... sabemos que el tema de descargas pues está a la orden del día. Pero que el vinilo haya pasado por encima del CD, pues no sé si 35 o 40 años después... Bueno, es también un poco, pues supongo que pues la testarudez y la constancia del formato y también pues... Y de sus usuarios, que han estado ahí... De gente que ha creído en ese formato, que ha creído con una base, que no se la ha flipado, porque es evidentemente si no hubiera una base real de sonido, de calidez, de experiencia sonora, de formato, de tocar. De formato, de fetichismo, de esas portadas, pues, de esos álbumes. Evidentemente, pues no habría llegado a remontar, pero es que es un hecho y lo estamos viendo muy de cerca. Hombre, casualmente. Tú puedes hablar de esa industria con más conocimiento de causa que ninguno. Sí, pero es que aparte también, o sea, en estos tiempos que corren ahora, este año tan raro que estamos teniendo, con las cancelaciones de festivales, directos, giras y estas mierdas que le está pasando a la gente del tema musical, que los están partiendo por la mitad a mucha gente y están bien jodidos, pues en parte se están paliando la gente que puede, al menos, pues también generando nuevas referencias, generando nuevos, pues llámalo, pues un disco nuevo de remezclas, disco nuevo de acústicos, disco nuevo de no sé qué, pero... Pues hay muchos grupos y muchos artistas que, para compensar las pérdidas del directo, pues han reinvertido, digamos, su esfuerzo en sacar más material físico para así un poco, pues, seguir con ese trato con sus soportes y sus fans, llamarlo como queráis, y mientras tanto poder seguir un poco, pues, haciendo eso que hacen, que es la música. Y de hecho, voy a añadir algo más, que es que el soporte físico también para películas y series, con los DVDs y los Blu-rays, sí. Cada vez hay más gente que está hablando a favor de mantenerlo, uh-huh, porque estaban hablando de eliminarlo, y el tiempo les está dando la razón. ¿Por qué? Porque muchas de las plataformas, al cabo de un tiempo, cambian los catálogos. Ya, y te encuentras y borran contenidos o correcto o X. Y te encuentras con que contenidos que tú tenías en esa plataforma y que todavía no habías podido ver o tienes ganas de revisión y tal, de pronto no los tienes. Entonces, sin avisar además. Entonces, ¿qué pasa? Quien tiene el formato físico en cualquier momento, claro, puede recurrir para poder ver, revisionar o ver por primera vez cualquier película, serie o documental. A mí me da pena por los usuarios de plataformas, pero no me extraña, pues porque también las plataformas supongo que tienen que mirar por sus intereses y no siempre, pues, van a ser los mismos. No sé. Entiendo que, pues, va a haber gente que va a decir, hostia, y ahora que me iba a ver la filmografía completa de Hitchcock, ahora la han quitado, por poner un ejemplo. Pues sí, señor, es una putada. Pues mira, me la puedes pedir a mí, que la tengo en DVD, claro, viejuna, desde hace mucho tiempo. Te la presto. Y no te la pienso dejar. Eso encima. Bueno, es un poco lo que decía, esto es el reverso tenebroso de la situación y un poco, vamos a llamarlo, pues la justicia poética dark de todo este rollo de los formatos, ¿no? Que bueno, que sí, que todo está muy bien tenerlo online, pero el día que se te corta el online por alguna razón X, porque lo cortan de la fuente, porque se corta por el camino o porque se corta en destino, pues estás jodido. Y tienes que volver a pasos anteriores. Ya lo dijo Gollum en su día. Qué bonito es poseer un objeto en su versión física. Ya está. Y además, ahí lo dejo. Y además, semejante orador. Semejante ideólogo de la sí, filosofía. Qué grande. ¿Nos queda tiempo de hablar de un programa doble de un festival? Vamos a ir rápido. Vamos a ir rápido. Vamos a hablar de la proyección que hubo el sábado pasado en el Espai Jovales Bases. Sesión doble de, vamos a llamarla Serie B, por ponerle un nombre así un poco pues práctico, que coorganizaban por un lado Cine de Warrior y por otro Grillos Navajeros, dos colectivos, dos grupos de personas humanas que aman el cine desde su parte, vamos a decir, más básica y que buscan el entretenimiento por encima de cualquier otro ámbito, incluso más allá de la calidad, y pude vislumbrar y pude divertirme el sábado pasado pues con dos titulazos que igual yo por mi propio pie pues no hubiera visto porque últimamente pues no hago muchos revisionismos de películas que son más de más atrás del año 2000, pero bueno, para eso está bien también que estén este tipo de eventos, porque además así refrescamos, repescamos y abrimos la vista a otras formas de entender tanto el cine como el entretenimiento o incluso a veces el videoclubismo que va más allá del cine. Pero bueno, en primer lugar pudimos ver una película del año 1993, aunque parecía un poquito anterior, que era Undefeatable. Undefeatable es una peli de artes marciales que, curiosamente, en su versión original se titula Kui Hua Quan Mo, y esto tiene una explicación, y es que Undefeatable en el mundo anglosajón se estrenó directamente a vídeo, pero en Hong Kong se estrenó en cines. De ahí que tenga esta dualidad titular. Y diréis, ¿y por qué supuestamente una peli de serie B de artes marciales se estrena en Hong Kong y no en otros sitios del mundo? Pues porque a la dirección de Undefeatable tenemos a un director llamado Godfrey Ho, que Godfrey Ho, para quien no le suene, pues voy a decir que es un destajista del cine de oriental de acción, sea artes marciales, sea ninjas, sea la temática que sea de acción a raudales y tal, pero enmarcada sobre todo en la época dorada del videoclubismo en todo el mundo, y es un señor que a lo largo de su carrera como director atesora nada más y nada menos que 149 títulos dirigidos. No voy a decir que sea de calidad ni nada por el estilo, pero un destajista de este tamaño pues siempre merece un guiñito y un al menos citarlo en Sin Audiencia. En Undefeatable tenemos una historia que mezcla artes marciales, asesino en serie y una venganza. Me refiero a qué más queremos para una película de pifostios, y además que en la que el guión pues es poco importante, porque lo que importa es que los actores y actrices se reúnan y se repartan estopa entre ellos, que es a lo que han ido a la película, ¿no? Además es que en Undefeatable tenemos como protagonista a una señora, a la experta en artes marciales Cynthia Rothrock, que quizás os sonará también pues de un montón de películas de la época, baratas, de acción, en las que pues ella siempre, pues cuando veis la cara de Cynthia Rothrock diréis, hostia, sí, yo la he visto un par de veces o más, repartiendo estopa en algún título de los que cogía en el videoclub cuando era un poco más joven que ahora. Y luego, pues aparte de Cynthia Rothrock, tenemos también a Don Niam, que es el chungo de la función, que es un tipo que, pues, actoralmente, como la mayoría de actores y actrices de este título, pues no tiene un gran nivel, pero que es el tipo, digamos, que utiliza sus conocimientos de artes marciales para supuestamente suplir un trauma que adquiere durante el argumento. Vamos a decir que el personaje de Don Nian es el serial killer de la circunstancial de la película. Y luego también tenemos al John Miller, que es otro experto en artes marciales de la época, de los principios de los 90, en los que pues aquí hace de el madero aplicado que ayudará a la protagonista, a la Cynthia Rothrock, a intentar cazar a ese asesino en serie que utiliza métodos de artes marciales para eliminar a sus víctimas. Lo cual, como enfoque al menos, me parece en cierta manera original. Y bueno, la película pues es, no vamos a decir de cinquillo, es de cuatrillo más bien, que tampoco quiero yo poner notas a este tipo de películas, porque lo que importa de este tipo de película es la experiencia de ir a verla a la proyección colectiva con el centro Les Bases lleno dentro de la separación de butacas y de asientos que había en la sala, y aparte también pues con el gracejo de los comentarios del público, que eso también pues un poco se traslada de cocheras a otras proyecciones del estilo cuando la serie B está patente. Y aparte además Undefeatable, que creo que tenía unos subtítulos que eran de origen latino, mexicano o no sé de qué país de América Latina. Entonces, claro, algunas traducciones que había en los subtítulos pues casi daban más risa que lo que estaba pasando en la pantalla. Me refiero que, por poner un ejemplo, pues el típico mama estadounidense, cuando un adulto se refiere a su ligue o a su señora para decirle mama en plan cachondo, pues en los subtítulos lo traducían como mamuchi. Entonces, claro, pues mamuchi era objeto de cachondeo cada vez que alguien decía mama en la película. Este tipo de chorradas, ¿no? Que si las ves solo, igual ni te percatas, pero que en proyección colectiva, pues es cuando salen a relucir. Eso por el primer lado de la doble sesión. Luego, en el segundo lado, teníamos, vamos a decir, este era como el entrante, el plato fuerte, el plato galáctico de la cuestión, pues lo teníamos en la segunda proyección, que era quizás pues la parte que más se había currado la gente de Grillos Navajeros, ¿no? Concretamente, en el segundo largometraje que vimos en Les Bases el sábado pasado, tenemos una película de Turquía del año 1973, que obedece al siguiente título. Lo dije la semana pasada, pero lo voy a intentar volver a decir esta. Turis Ömer Uzay Yolunda. ¿Vale? Y esto la gente lo traduce en el internet como la versión turca de Star Trek, el Turkish Star Trek. ¿Vale? También, si jugáis con el Google Translator de detectar idioma y hacer traducción de esta de robot que hace también las máquinas, podréis descubrir que este título en turco quiere decir algo así como Ömer, el turista en la carretera espacial. Que me refiero que dices, hostia, entonces Ömer el turista es alguien. Claro, y ahora voy a aclarar este comentario que acabo de hacer. Ömer Simpson. Quizás es un precursor de Ömer Simpson, Ömer el turista. Ahora vamos a hablar, Jordi, porque es muy curioso. El director de esta película, de esta versión turca de Star Trek, es otro director con un montón de títulos, esta vez en el mercado turco, del año 59 al año 87, que hizo como sus 70 y pico películas, y que es el director Ulki Saner. Pero es que el Ömer, el turista, que descubrimos traduciendo el título de la versión turca de Star Trek, resulta que es un personaje recurrente en el cine de humor de aquellos años del cine turco. Entonces, digamos que Turist Ömer Uzay Yolunda no es la versión exactamente turca de Star Trek, sino que es una aventura, como sería, yo que sé, del típico Paco Martínez Soria de Turquía de la época. Podemos hacer un símil con el Jaimito italiano. Por ejemplo, otro Jaimito se va al espacio. Otro que tal, y que, pues, por razones que ocurren en la película, pues acaba coincidiendo con la tripulación, solemne tripulación del Enterprise. Nada más y nada menos. O sea, el argumento es ese, tal cual. Pero claro, cuando tú vas a ver la película, en este caso el sábado pasado, y ves lo que ves en pantalla, lo que menos piensas es que ese tío casi con boina de pueblo que sale hablando con acento en turco, que dices, hostia, este, te empiezas a sospechar y dices, le dan muchas escenas a este para portar tan poco entre los de Star Trek, entre los trekkies de la nave y tal. Y es que estás viendo su saga. Claro, es que es como un poco el protagonista o el hilo conductor, y de hecho he estado buscando un poco en la Wikipedia y al menos hay como 8 títulos que llevan las palabras Turist Ömer en su en su parágrafo de película, ¿no? Me refiero a que ese nivel, que es un personaje recurrente que hizo muchos registros, unas con ciencia ficción, otras con más fantástico, otras con comedia pura y dura. O sea, tenemos Maciste, El Santo, Cantinflas y Homer. Y Turis Homer. Turis Homer. Y bueno, pues la película, ya os podéis imaginar un poco el argumento, porque además era un argumento arquetípico de un capítulo de serie de Star Trek. El Enterprise, surcando el universo, recibe una llamada de socorro de un planeta que no se sabe cuál es, bajan y resulta que, por error, cogen de la Tierra, en vez de del planeta en el que van a visitar, teletransportan al Turis Homer a su nave y se la empieza a liar. Porque como es además el Turis Homer, cuando lo cogen de su situación cotidiana, está a punto de ser casado contra su voluntad con una señora que no es especialmente atractiva. Entonces, estamos en esa típica situación de comedia... Vodevil, ¿no? De comedia gruesa, de hostia, no me quiero casar, y van y me teletransportan los de Star Trek. O sea, tenemos ahí, o sea, risión, película. O sea, una abducción salvadora. Salvadora. Y lo malo que no os voy a contar el final cómo acaba, porque luego tiene efectos secundarios la abducción. Madre mía. Pero bueno, la cuestión es que esta película, pues es una película con una orientación puramente cómica, que tenemos un capitán Kirk que casi se parece más al capitán Kirk de la última época que no al original, que se parece más al Chris Pine, quiero decir. Y luego tenemos pues a un Spock que es un poco el cabroncete de la función, que me refiero que hay varios personajes de la nave del Enterprise que tienen su peso argumental, pero Spock pues tiene mucho peso y además pues tiene esa parte de humor cabroncete que se le podría aplicar a un personaje en una película cómica, ¿no? Me refiero que a ese nivel, la película, o sea, aparte de que no das crédito a tus ojos de lo que estás viendo en la pantalla, aparte, pues es una película que no es que quiera ser una explotación o quiso ser una explotación de Star Trek pura y dura, sino que cogió la excusa de Star Trek para hacer otro vehículo pues de lucimiento del Turkish Homer este, ¿vale? Yo te quiero hacer una pregunta, sí, que seguro está haciendo buena parte de la audiencia. Por y favor, es, házmela. ¿Intentan disimular el fusilamiento de Star Trek o hacen una Enterprise parecida, van vestidos ellos parecidos, intentan que Spock sea vulcaniano con las orejas de punta? O sea, ¿qué similitudes visuales hay? ¿Si son muy explícitas a Star Trek o no? Es totalmente explícito todo. Vale. O sea, me refiero que... O sea, es como en Héroes Fuera de Órbita, que es absolutamente explícito, que sí, o sea, es cuando, una parodia. Cuando vemos la típica toma del Enterprise surcando el espacio oscuro con las estrellas de fondo, igual no tenemos una visión clara y meridiana como en las películas de Star Trek, pero tenemos una nave borrosa, que yo creo que es la misma, pero difuminada o pintada, que se parece peligrosamente en su contorno al Enterprise. Vale. Y luego pues los trajes, el Spock y sus orejas puntiagudas, que por cierto, un poco menos bien maquilladas que el original, lo cual también pues da un poco de cachondeo a la cuestión. Pero estoy dejando para el final un punto importante de esta proyección de la versión turca de Star Trek, y es que, como muy bien anunciaron los chicos de Grillos Navajeros al principio de la proyección, pues no existen subtítulos en español del Star Trek turco. Entonces, ¿qué han hecho ellos para salir del paso y para hacernos disfrutar de esta película en una proyección pública? Pues se los han hecho ellos y se los han inventado así por las buenas. O sea, me refiero que si a esta situación totalmente de cine industrial, de cine de explotación, juntamos el hecho de que los subtítulos para la proyección eran un guión nuevo creado por Grillos Navajeros. Se han hecho específicamente para ella, por la gente de Grillos Navajeros. Pues, inventados. Totalmente. O sea, no saben nada de turco. O sea, lo mismo que yo. O sea que han aplicado lo que les ha parecido a cada situación. Lo que les ha parecido, y siempre pues tirando de chascarrillos ingeniosos, de situaciones comunes que a todos nos pueden sonar. Me refiero que si lo que ves por los ojos ya te produce una cierta jocosidad, pues si ya encima va acompañado pues por unos comentarios que parece que los ha hecho pues eso, un vasco o un catalán y no un turco, pues pues como que te mueres de risa. Con todos los respetos, que sepáis que en la versión de subtítulos del Star Trek turco, el Turis Homer le ponen una procedencia murciana, por ejemplo. Por decirlo, por decir un detallito de estos que... Sí, siempre reciben los murcianos. Bueno, pero eso lo digo con todos los respetos, que yo los quiero mucho, por lo menos algunos. Y la cuestión también es que con esta, digamos, invención de los subtítulos para la película, sin tener ni idea de turco, de idioma turco, pues también los grillos navajeros aprovecharon, pues sobre todo, y eso es muy guapo y hay que verlo durante la proyección, aprovecharon pues la fonética turca para, pues en algunos momentos alguna frase o alguna palabra turca se parecía a alguna española, pues se traducía. Entonces, claro, leías el subtítulo y decías, hostia, no es posible que esto... O sea, hay una escena que no sé quién le pregunta a quién. ¿Qué tal estaba el bistec de que te comiste el otro día? Achiclao. Pues es que el puto actor turco dice achiclao. Yo que sé que será achiclao en turco, pero, claro, pero los cabrones y, le buscan el contexto, ¿no? Para hacer un poco la gracieta. Entonces, claro, fue una proyección pues muy divertida. Única, porque claro, total, ver esa película con esos subtítulos solo se podrá disfrutar en ese festival. Sí, porque además, yo que sé, o sea, entiendo que por derechos esta peli no se puede comercializar por ahí, porque... Yo qué sé, igual alguien habrá pensado alguna vez en hacer una edición en DVD. Pero claro, a ver quién es el guapo que lo saca sin que se enteren los trekkies de la corporación que quieren... Porque supongo que querrían cobrar sus derechos por el referencialismo, ¿no? Total de la obra. Pero bueno, eso también, Jordi, pues evidentemente pues enriquece más, ¿no? Esta proyección, porque aparte de que estás en un momento... concreto de este año 2020, que está la cosa chunga para ver películas y encima ves una cosa que solo es posible verla en ese tipo de contexto, pues, y además es divertida y se pasa bien, no es que sea una maravilla de película, pero entre una cosa y otra, pues se pasa tan ricamente el rato y yo qué sé, yo lo recomiendo mucho, ojalá podáis asistir a próximas proyecciones y hace más proyecciones la gente de tanto de cine de Warrior como de Grillos Navajeros, porque... tienen muy buen ojo, tienen muy afilada la aguja de los comentarios y de los chascarrillos y yo qué sé, que me refiero que es una experiencia digna de vivir. Es más, yo diría y subiría un nivel otra vez la apuesta. A los trekkies serios, si no conocen este producto, la versión turca de Star Trek, por favor, yo creo que al menos históricamente es un registro que deberían conocer, porque que en el año 1973 se hiciera una comedia con tintes locales turcos, pero añadiendo en el argumento la cuestión treki, yo creo que merece todos mis respetos, al menos como no treki. No sé si a los trekis les enfadará este tipo de registros, o les cabreará, o les parecerá, yo qué sé, inverosímil, o que no tiene sentido que exista, pero yo creo que al menos como producto hijo de una época, lo veo muy interesante históricamente. Yo históricamente creo que también es importante referenciar que, no sé si ha sido la primera vez, pero una de las primeras veces, que en Sin Audiencia has glosado, has verbalizado una experiencia visual, sí, que nadie más va a poder tener. Para eso venimos al menos, al menos como tú lo has tenido, ¿te das sí, cuenta? Sí, sí, sí, sí. Sí, porque además. O sea, ahora cualquier Sin Audiencero que haya escuchado tu narración de esta película, sí, no podrá visionar lo que tú visionaste, porque no tendrás los subtítulos. O sea. No. Quizás vale. La película. Es una experiencia única. La película quizás se podrá encontrar por ahí, pues por los recovecos de la red, supongo, porque claro, la red pero está, sin esos subtítulos, buscando está todo, pero bueno. Creados por los grillos navajeros, ¿no? Quizás si os hacéis amiguetes de los grillos navajeros, igual os los pasan por email. Quizás si hiciéramos caso a las veces que nos has escrito en el libro, que hagamos un pase en esos cines ocupados de Barcelona. Del barrio de San Andreu. Y podríamos hablar con los grillos navajeros y que una de las películas fuera esta, por ejemplo. O alguna otra, que o seguro que estos tienen más ideas, que me refiero que van un poco a saco. La verdad es que las proyecciones que estaban haciendo hasta antes de la pandemia, también lo contaron, y ya de paso lo digo, las han vuelto completamente online, porque lo que hacen es, no sé si lo he explicado alguna vez, lo que en una proyección estándar solo de grillos navajeros lo que se hace es votar durante varias tondas un conjunto de películas y al final pues resulta elegida una. Entonces, entre el grupo de gente que se ha digamos, juntado ese, en ese momento para ver esa proyección, pues se saca quién es el título ganador y ese es el que se ve. Esto lo hacen ahora online. Me refiero que si os ponéis en contacto por redes sociales con Grillos Navajeros, ya sea por el Facebook o por el Instagram, yo creo que si os apetece os podéis integrar en la siguiente cita virtual que hagan. Que no tiene tanta gracia como en directo, evidentemente, pero también Grillos Navajeros tiene una frecuencia online bastante más activa que las que los pases, digamos, presenciales, porque claro, ahora cuesta también sacar sitios, aunque yo creo que la gente del Spa y Les Bases el otro día se quedaron contentos porque vino la gente, se comportó. O sea, ¿se pueden animar a hacer algún pase más? Sí, yo creo que yo quiero pensar que sí, que hay posibilidad y que aparte, pues eso, que para ser el tipo de registro que vimos ahí, pues oye, no había tampoco muchos sitios libres en las sillas que había preparadas, ¿eh? O sea, no es que estuviera lleno, pero habría tres cuartos de entrada, por decirlo de alguna forma. Me refiero que ese nivel, pues yo qué sé. Celebrate. Pues we nada, celebrate. Estamos fuera de tiempo. Estamos fuerísima. Y nada, hemos logrado sacar un poquito de contenido. Bueno, algo. Nos quedan más semanas, ya irán cayendo conforme... Sí, pero es que vienen todos los festivales. Claro, igual sí podemos apretar hasta que vengan los festivales, pero sí, luego nos van a pasar... Yo ya lo asumo, es como cuando viene... Yo no soy surfista, nunca he surfeado, pero cuando eres surfista y viene la superola, esa que da igual cómo te pongas... Sí, que la gran ola. Que te va a engullir igual, aunque la quieras cabalgar, pues yo me lo tomo así también. O sea, yo me agarro la tabla, que venga la ola de los festivales, que yo voy viendo ahí, ya, oye, ya iremos soltando, tío, que es que tampoco hay que amargarse por eso. La verdad es que no. Y si no, pues ya recurriremos a las dimensiones paralelas para ir soltando más contenidos. Pero no en la que morimos en el 500. No, tendrá que ser otra distinta. Pero bueno, ya sabes que con esto y con el rollo del guantelete del infinito ya quedó bastante claro. O sea, es que el posibilismo y las líneas temporales se bifurcan y se trastocan por doquier a todas horas. O sea, que me refiero que en alguna de ellas sí que tendremos sitio para poder hacer esto. De eso hablaré y mucho cuando hable de la segunda temporada de Umbrella Academy. Oh, de las líneas temporales. Me encanta. A pesar de que yo soy un... vamos a decir, profano de Umbrella Academy, que solo la conozco a través de tu testimonio, pero me encanta que las series y las pelis se metan en esos berenjenales. Nos marchamos con un consejo: si alguna vez os quedáis aislados en una pandemia en casa y no podéis salir afuera porque hay zombies y tenéis que mantener la forma y se os ha cortado el internet, pues os podéis poner una canción como la que os vamos a poner ahora para hacer gimnasia, para mover el culo, mover las piernas, mover los brazos, la tibia y el peroné, como decía Alaska y los Pegamoides. No es Alaska y los Pegamoides, es un artista llamado Benzino, que creo que es coreano también, pues como la película Alive, y con su registro rítmico nos vamos a marchar en este Sin Audiencia 916, que acaba pues dentro de ya, porque nos tenemos que marchar, Jordi. Valar Morghulis. Motherfuckers Alive. 말인지 아는 사람 그런 사람 여기 없어? 없으면 됐어. 없어도 난 됐어 나 혼자 관통공을 다 깼어 내가 살리고 싶은 건 내 개성 똑같은 새끼들은 지구를 쐬고 쐈어 내 여자친구 내가 죄고랬어 내 친구들은 PC방으로 퇴근했어 사람들은 성실하기만 바랬어 피곤하지 날개 안 게으르긴 해도 왜 모두 줄자고 됐어 맨날 재고 재서라 삐뚤어고 싶어 나 미꾸라지처럼 미끄럽고 싶어 싸우긴 싫어도 입 닥치기 싫어 그래 난 시끄럽게 짚으럽고 싶어 있으려고 그저 가만히 있기 싫어 있으려고 가만히 있기보다 시끄럽게 짚으럽고 싶어 근데 또 재벌이 되고 싶다고 그게 나쁘든 좋든 마냐 내가 돼버리고 싶으면 말야 그게 돼버리고 싶단 말야 난 그냥 돼버리고 싶어 부디 파기고 먹어 Shut up and let me be who I am 그게 다 내 주지라는 게 있다면 화학처럼 난 그냥 깨부시고 싶어 깨부시고 싶어 깨부시고 싶어 깨부시고 싶어 꿈꿈꿈꿈꿈 깨버리기 싫어 깨버리기 싫어 깨버리기 싫어 If I wanna be different So let me be imperfect But you just can't resist it But you can't? Boy, you hate? Why are you so mad? Yeah.